Creemos que la media sanción que vino de diputados establece pautas que consideramos que son fundamentales para esos marcos protectorios de los que hablábamos, para salvaguardar el trabajo y para salvaguardar también la salud de quienes se desempeñan bajo esta modalidad de teletrabajo. Y creo que es imprescindible contar con un marco regulatorio para evitar que se afecten derechos. La ley de la media sanción, que tuvo mucho debate, que tuvo mucha participación, hace una regulación de un carácter general dentro de la ley de contrato de trabajo y entiende el objetivo de esa media sanción, que deberán ser las negociaciones colectivas quienes definan cada una de las particularidades que tiene cada una de las actividades que por ahí pueden ser muy diferentes y que deben ser dentro de las convenciones colectivas, Estado, empresas, trabajadores. Yo creo que hay que proponer soluciones concretas a ciertos problemas actuales y eso es lo que me parece que hace este proyecto de ley con esta regulación. Así que, más allá que le vamos a ceder la palabra a otros senadores y senadoras y a otros senadores y senadoras de nuestro bloque, del Frente de Todos, nuestro bloque en principio va a propiciar elaborar un dictamen acompañando sin modificaciones la media sanción que vino de la Cámara de Diputados, a pesar de que el debate que hemos, o sea, algunos intercambios de opiniones con la oposición, coincidimos en muchos, en casi todos los artículos, pero sí tenemos algunas, como decía al principio, algunas diferencias que creemos que no van a ser posible de acordar y que tienen intereses contrapuestos. Así que en principio, más allá que todavía no está cerrada esta comisión, una de las propuestas sería del bloque Frente de Todos acompañar el dictamen que vino de la Cámara de Diputados, la media sanción sin modificaciones.